Bueno, el día de hoy ando aquí cubriendo a Hasumu, a nuestro querido locutor Hasumu, que bueno, anda trabajando arduamente. Lo tienen secuestrado en su oficina, así que bueno, andaré aquí las siguientes dos horas. De este lado, Nenuk ya me pasó la lista de las canciones que quedaron pendientes. Entre ellas están, bueno, ¡ay! Acabo de perder la lista. Ok, aquí están. Está Nana de... está el opening de Nana Rose. Está Dube de Boa. Está Again Yui de Full Metal Alchemist. Está Stepping Out de Follow. Un install de Burano. Y creo que son todos. Y creo que sí, son todos. Ah, y también el de Pen Pals, Tell Me Why. Así que en un ratito más los ponemos a todos. Y vamos a empezar con algo de música. Bienvenido Ichi-chan Magane. Voy a poner un post en Facebook para quienes quieran entrar ahí en Facebook. Estoy como Humanexus, UMMA Nexus. Ahí me encuentran en Facebook, me mandan solicitud de amistad y bueno. Denme unos segunditos y ahorita pongo el post. El tema del día de hoy, bueno, van a ser confesiones. En la mañana empecé con confesiones, vamos a seguir con confesiones. Confesiones, ¿qué tipo de confesiones quieren confesar? ¿Quieren confesar que, no sé, que no les gusta su trabajo, que están fastidiados, que están de malas, que el de al lado les cae mal? No sé. Y bueno, yo pongo el post y empiezan a llegar todos a saludarme aquí a Facebook. Bueno, vámonos con un poco de música. Yo regreso, esto es Anime Anímate, cubriendo a Hasumu y su hermoso programa Hasing Gray. Yo regreso, no se vayan. No mayor. regreso. Ya puse el post en Facebook. Y bueno, como les puse en el post de Facebook, el tema de hoy, bueno, son confesiones. Confesiones, aquí en este momento, cubriendo en Hassing Gray, bueno, van a ser confesiones. Confesiones del tipo que ustedes quieran. Vamos a mandar saludos a Eliud Uchiha, a José Tech, a Tlaxvolken, a Ángel Eduardo Ganduño, Valenzuela, a Witoki Oragiri, a Nakama Time, a Nunuk, que también nos están escuchando por acá. Y bueno, Tlaxvolken empieza la lista de confesiones y dice: confieso que no me gusta cuando se acaba mi anime favorito, me deprimo. Ay, eso también me suele pasar, luego ya no sé ni qué hacer. José Tech dice: hola, nuevamente reportándome desde Cancún, Quintana Roo. Y pues las confesiones que tengo que dar, como dije esta mañana, me voy a casar con mi preciosa Nakisha Yoshi. ¡Sí! ¡Se nos casa el muchacho! Con Nakisha Yoshi. La otra cosa es que mi novia tiene miedo a los perritos. Y por último, que mi novia y yo discutimos mucho hasta llegar a no decirnos nada, pero la amo demasiado y ahora somos felices. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! De este lado. Witoki Oragiri, bueno, saluditos a Witoki Oragiri. Nos pide una canción Shunkan Sentimental, del grupo de Scandal. Ok. Sí, Nakama, pero pues con eso de que me dicen: ¡ay, porfis, ayúdame! Ahí tienes a Uma que dice: sí, yo te ayudo. Bienvenido, Carlo Antón. Creo que debo de confesar eso. Soy muy mala para decir que no. Confieso que soy pésima para decir que no a los amigos. Así que bueno, vámonos con otro poco más de música, porque todavía faltan los pedidos que le dejaron a Linook. Y en lo que ustedes me siguen haciendo confesiones, ya está el post en Facebook. Y ahorita me meto al IRC a ver si puedo. Vámonos con más música y espero más confesiones. Quiero saber qué travesuras han hecho, qué cosas han hecho. ¿Qué es lo que les molesta, lo que les incomoda, lo que no sé. Cuéntenme, quiero saber sus confesiones. Y yo regreso, no se vayan. Más música y vuelvo. Don't know why, too late. はずなのに曲がりくねった細い道人につまずくあの頃みたいにって戻りたいわけじゃないのなくしてきた空を探してる分かってくれますように犠牲になったような悲しい顔はやめてよ君の最後は涙じゃないよずっと苦しく背負ってくんな行き決めない感情音色に誰を待ってるの白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ何から逃れたいんだ現実って明かないために生きてるんだって忘れちゃいそうな夜の真ん中無難になんてやってられないから帰る場所もないのこの思いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう懐かしくなるこんな痛みも歓迎じゃん謝らなくちゃいけないよねああごめんねうまく言えなくて心配かけたままだったねあの日抱えた全部明日抱える全部順番つけたりはしないから分かってくれますようにそっと目を落としたんだ見たくないものまで見えんだもん言えない噂にちょっと初めて聞く発言どっち向かい合ったら友達だって嘘はやめてね大ハートが苛立つように体の中燃えているんだ本当は期待してんの現実って扱わないために生きてるんだって叫びたくなるよ超えていますか無難になんてやってられないから帰る場所もないの優しさにはいつも感謝してるだから強くなりたい進むために敵も味方も歓迎じゃんどうやって次のドア開けるんだっけ考えてるもう引き返せない物語始まってるんだ目を覚ませ目を覚ませ消してしまうにはまだ人生長いでしょうやり残してることをやり直してみたいからもう一度よく叶えるために生きてるんだって叫びたくなるよ聞こえていますか無難になんてやってられないから帰る場所もないの優しさにはいつも感謝してるだから強くなりたい懐かしくなるこんな痛みも歓迎じゃん regresé de este lado, nuestro querido pudín, haciendo pudineses. ¡Otto, qué hora queridos! Dice, confieso que me gusta arrojar objetos a la gente sin que se den cuenta de que él los arrojó. Ok, Orazán dice, confieso que me hago el dormido en el transporte para no dar el asiento que me tomé 30 minutos esperando para poder sentarme en mi viaje de 2 horas 30 minutos. De vuelta a casa, pues parece que voy a ir a trabajar. Bueno, es aquí un poco complicado. Yo siento, bueno, para las personas que solemos trabajar, luego sí es bien pesado, que regresas de trabajar, vienes cansado, vienes fastidiado, vienes muy agotado, y en el caso de los chicos, porque en el caso de las mujeres pues ya como que no ceden a veces el asiento, pero en el caso de los chicos el tener que darlo porque eres chico solamente, sí es complicado. Yo sí estoy a favor de eso, de que, o sea, sí está bien de vez en cuando, cuando uno puede, pero también pues, hay mucha gente que no lo hace, o sea, que se hace el dormido, pero pues que también no está, pues no está haciendo nada o no hizo nada de su vida en todo el día y pues, realmente cansado no está, o que se va a bajar en las siguientes 2 cuadras, ¿no? Dice si puede ceder el asiento, y tú que vas a estar 2 horas y media o 3 horas en el camión, pues no inventes. De este lado, Carlos Antón dice, confieso que no me importa que sea verano o invierno, siempre abro las ventanas del bus a lo máximo. No soporto respirar los hedores de la gente. Un tal Tonas dice, confieso que me gusta Boku no Pico, nah. De verdad, confieso que no puedo estar sin leer al menos un capítulo de manga al día. Y eso lo estresa mucho. Oh, qué interesante. Eso, la lectura es buena y es sana. Cuánto que la Giri dice, esa banda es más ruda que en la mañana. Pues es que son distintas personas, Weto, que, o sea, sí. Son distintas personalidades las que encuentras en la mañana y las que encuentras en la tarde. Aunque hay algunos que son, como tú, que estás en ambos rubros, en la mañana y en la tarde. Pues son distintas personalidades. ¿Qué? También dice que toque Braguiria. Confieso que me desesperan los viejos porque todo lo hacen lento. ¿Cómo dices, mijo? Ahora San dice, Uma, ¿me pasas este opening? Es tranquilo. Ándale, ahí está, güey, toque Braguiria, para que digas cosas lindas. José te dice, ¿me puedes ponerme la canción? Se llama Little Busters, la canta Rita. Y otra canción es Over, cantada por Rilla del anime Clannad. Ok, un ratito más. Kaiba Moncuba dice, amo a Misa. A Misa, amane. Ah. Aileen Cruz, Manzanita. Manzanita nos dice, yo confieso que una vez me llamaron frígida y quise suicidarme y entonces me enfermé de varicela. Aguas, ¿eh? Renata Recinos dice, confieso que siempre que me llevan para ofrecerme una tarjeta de crédito de un banco, me hago la interesada, después les digo que no. ¡Qué cruel! Y bueno, ¿qué otra cosa de confesión les puedo hacer? Confieso. Confieso que me gusta la Coca-Cola, pero las burbujitas del gas me lastiman en la lengua. Sin embargo, si no tiene gas, no me gusta. Eso confieso. Mi grupo de la unidad del caos está muerto. Ay, esto del trabajo entre semana, Dios. Y bueno, en lo que llegan más confesiones, ¿qué más? ¿Qué otras confesiones me quieren hacer? ¿Quieren hacerme confesiones sobre sus novias? A ver cuántas novias han tenido. A ver, sí, confiésenme. ¿Cuántas novias han tenido? ¿Cuántas materias reprobaron en sus épocas de estudios y todavía estudian? ¿Cuántas han reprobado? De este lado dice, confieso. Chiviringo dice, confieso que cuando llegan los testigos de Jehová no les abro, les digo que dejen de ser hipócritas. Ay, Dios. Ay. Yo confieso que a mi vecina le digo la del ojo perdido. Ay, pero la culpa la tiene ella, me cae muy mal. Siempre que viene mi gato se escapa. Así que es su culpa. ¡Chin! Lo sentimos. Ay, no hagan cosas malas, chicos. No hagan cosas malas. Y bueno, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Esto, ¿qué les parece? Sí, seguimos con un poco de más música. Todavía me faltan pedidos. Todavía tengo espacio para pedidos. Si quieren todavía más pedidos, me pueden hacer más pedidos. Todavía tengo espacio. Así que. ¿Qué dice? Novias que conocen a tus padres son una noche de copas. ¡Sas! A ver. Digamos que las novias legales son las que conocen a tus padres, ¿no? Entonces, ¿cuántas novias legales has tenido? ¿Y cuántas novias de una noche? ¿De horas? Dejémoslo en horas. No queremos saber si fue de copas, de cama, de... No. ¿Cuántas novias formales y cuántas novias de noche o de horas has tenido? ¿Ok? ¿Cuántas novias formales y cuántas novias de noche, de horas? ¿De horas has tenido? ¿Novias o novios? Y vámonos con Zika, yo regreso, no se vayan. Good night. Oh, まで夢に見た遠い場所まで新しいものなんてなかったこの街にも知らない景色が増えていた一つ目の角なら目をつむっても曲がれる張り切って頭をポストにぶつけて君は泣いたどんな言葉をかけても君は姿ままで歩き続けてたこの街が夕日に包まれてた立ち並んだその影を追 Regresé. De este lado un saludote para Haru Nexus que nos anda escuchando de este lado. También un saludote por acá y se me perdió. Se me perdió. Sí, ya se me perdió. Y bueno, de este lado me dicen que... confieso que solamente ha tenido... Chibi Ringo dice, confieso que solo he tenido 4 novios, el primero duró un mes, el segundo duró 3 días porque me invitó a un billar, cuando regresó estaba con su ex, el tercero duró 3 meses entre vuelve y cortamos, al fin dijo que fuéramos amigos, y le puso una orden de restricción porque al final fueron amigos, y su actual novio, bueno, llevan 8 años, también dice que... No, creo que eran todas las confesiones. De este lado dice Julio Mármol, dice Confieso que mi anime favorito es Love Stage, un yaoi que realmente me encanta. Y bueno, no les voy a spoilerar, a mí ya me contó de qué se trata, pero está bastante, bastante entretenido. Y creo que, si mal no recuerdo, sí, es el yaoi que yo quiero ver. De este lado, Wetoki Uragiri dice, no son tantas. 6 legales, 9 de unas horas, y besos y demás cosas. Bueno, no son tantas. 15. Ahora San dice, pasa que en Argentina hay un problema, se llama asignación familiar por hijos. Me voy al fondo de Bondi para que no me molesten, pero siempre suben 4 o 5 madres con sus hijos cada una y encima ni los cuidan. Es muy triste ver la situación, así que encierro mis ojitos. Así. Ahora San dice, se nos puso nerviosa Uma con el tema de novias por hora. No. ¿No? ¿Qué? ¿Con qué? Confieso, Uma, es divertido tener novios por hora. Pues mira, hace muchos años que no tengo novios. Bueno, no tantos. Pero los últimos años, sí he sido buena chica. Y nada más he tenido a mi novio legal formal comprometido. Así que he sido buena niña y me porto bien y nada más uno. Pero... es divertido tener novios por hora. Bueno, también novios formales. Eso sirven para otras cosas más indispensables, ¿no? Y Renata Resinos dice... jaja, dos novias formales y una de unas cuantas horas. Es un hombre más noble que el oso bimbo. Ay, qué lindo. El tal Dunas dice... novias formales, una. Una de horas, 0 novias de 2. ¡Ay! Perdí la cuenta en la 47. ¡Ay, ajá! Ya se sabe la regla del 13, ¿eh? Ahí es cuando vemos la regla del 3 hecha realidad. De este lado me decían que no tenían... Que confiesan que nunca habían tenido novia. Ya se me olvidó quién. Ah, sí, Pudín dice... confieso que no he tenido novia. Confieso que... si no hay un buen tema, promoveré el tema Pokémon, atrápenlos a todos. El día de mañana es el problema de la unidad del caos en este día. ¿Por qué? Porque el día de mañana es tema de la unidad del caos en mi horario normal, que mi horario normal es de 11 a 1 horario de México. Sí, en las mañanas, yo no sé qué hago a esta hora. Bueno, estamos cubriendo a Hasumu. A Hasumu Susumiya de Hasingray. Y ahora chicos, se vale contar a sus novios por ahora también, esos vienen con sorpresa. Dios, José Tech dice, yo confieso que no entiendo cosas de fútbol, así que esta cosa de fútbol me la voy a tragar porque no, yo no entiendo de fútbol, no, a mí a menos de que sea americano, ahí sí te entiendo, pero fútbol soccer, no, ahí sí como que me hablan en, no sé. No sé, ¿qué idioma hablan los vietnamitas? ¿Vietnamí? No sé. Follículo dice... quiero hacer un pastel en forma de galleta... hecho por Uma Sama. Ay, pues es que déjenme... ya les dije que eso de las vendimias de galletas, sí, pero... Pero pregúntenle a Mogo, él es el que se encarga de los envíos y todo eso. A ver, sigamos con confesiones. Ya me confesaron sus novias, eso es entretenido. Ahora bien, confiésenme sus materias reprobadas. A ver, confiésenme sus materias reprobadas. Eso sí está padre, ¿no? ¿Cuántas materias reprobaron? ¿Cuántas materias es lo máximo que han reprobado? ¿En un semestre, en una carrera? No sé, en lo que quieran. ¿En la primaria, en la secundaria, en la preparatoria? ¿Cuántas materias es lo máximo que han reprobado? Por acá nos dicen que yo confieso que en un juego de botella hice un hombre ponerse ropa interior de mujer y bailar toda la fiesta. De este lado violadito dice, yo confieso que estoy en modo de cazador con las chicas. Aguas, chicas. Bueno, en lo que me siguen diciendo sus comentarios, sus confesiones, yo confieso que en la preparatoria, como las calificaciones dependían del club en el que te metieras, y yo no fui. En la preparatoria tuve un 1. ¡Qué espanto! ¡Regreso, no se vayan! Bound living without you. I hate you.

Regreso en chom chom chom chom. De este lado, ay Dios, confesiones. Ya se me perdieron. Bueno, antes de la confesión de este lado, ah, sí, aquí está. Ya. No, sí, dice, Hueto Cabrera dice, no son tantas, eso ya lo habíamos leído. En la preparatoria dice, perdí la cuenta y en la universidad tuve un año sabático. Ok, estoy buscando tu canción, dame chancecito y ahorita la ponemos. De este lado, Víctor Jiménez, saludito a Víctor Jiménez, y que nos anda escuchando. Y que saludito hasta donde estés, Víctor. Julio Marmo nos confiesa que estuvo en el club de teatro. De este lado, ¿qué otras nos confiesan? Orazán nos dice, soy un bucho, reprobó 7 materias y en quinto año de secundaria. Pero al fin y al cabo de rendirlas muchas veces, aprobó todas. Terminó en secundaria y eso lo hace muy inteligente. Ok, no. Confesión, dice, en las mañanas mientras saco el auto de mi casa para salir a trabajar, le he pegado 2 veces al del vecino, pero como que no le pasa, como nunca pasa mayor cosa, nunca le digo nada. Es su culpa por no dejar espacio. Un Daltunas dice, confieso que solo pasaba matemáticas y las demás eran ayuda caritativa de mis compañeros o sobornos con forma de donas para el propio. Renato Recinos dice, en la universidad hubo 2 clases, resistencia de materiales y termodinámica, que tuve que llevar 3 veces cada una para ganarlas y al final cuentas. Y por al final cuentas ganar. De este lado, sí, ¿qué crees? Soñando en programa. Chivirengo dice, confieso que hice un motín en la prepa porque nos pusieron un microsalón de esos de tipo kinder para 20 niños con 60 alumnos. Así que sacaron el pincerrón, las 2 sillas y colocamos justo donde echaban a los profes para que nos dieran ahí clase. Y al final solamente les dieron clase a 2. De este lado, Fuyiculo dice, confieso que un maestro de prepa le robé y le escondí una camioneta de mi castigo sin motivo. Ay. Ya mencionaste mi confesión. ¿Cuál? ¿La del día de hoy? Ya. Esa ya. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Es todo lo que me van a confesar? ¿Ya? ¡Qué rápido se rinden! A ver. ¡Qué rápido! Ahí les va. Esta está buena. ¿Cuántas veces le han puesto el cuerno a su novio o novia? No importa que no sea la misma. ¿Cuántas veces han puesto ustedes el cuerno? Tienen una novia y salen con la amiga de la novia, la prima de la novia, y le dan el beso o ya cosas más extra. Pero ¿cuántas veces han puesto el cuerno? Sean novios, o novias, ya da igual, ¿no? Niños o niñas, pero ¿cuántas veces han puesto el cuerno? A ver, confiesen. Vamos, confiesen. Digan la verdad. ¿Cuántas veces se han atrevido a poner el cuerno a su pareja? A su pareja. ¿Nada? ¿Nadie? ¿Así de plano? Que por cierto, confieso que me salí del IRC porque solamente andábamos una chica más y yo, así que... Así, tal cual dice Huetoki Uragiri. Nadie va a decir nada más. Nadie, calladitos, eso es todo. Yo quiero pensar que nadie dice nada porque nunca lo han hecho. Allá. De este lado, Víctor Jiménez dice, comienzo a no haber dormido en toda la noche luego de haber visto una película de terror. Yo tampoco puedo dormir si veo películas de terror. No te sientas mal. De este lado, bienvenidos Karina Antonio Gioque Espinosa. Ay, Renato Reci nos dice, ahora es que tú eres más bueno que el pan bimbo. Sí, pues claro, él nunca ha puesto el cuerno. Él es buen novio. Huetoki Uragiri, me encanta porque eres súper honesto, Huetoki Uragiri. Dice, de sus 6 novias legales, 3 infidelidades. 3. 3. No, depende, Renato. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Y entonces te digo si sí mereces el premio del Osito Bimbo al hombre más noble y lindo del mundo. Ay, nadie más confesará. De sus 6 novias, 3 infidelidades. Bueno, vas a la mitad, ¿no? Así como que... ¡Qué espanto! Julio Mamón dice, confieso que le tengo miedo a los conejos y no sé por qué. ¿Serán los ojos rojos medio diabólicos? Yo conocí a alguien que le daba miedo a los conejos por los ojos. 26 y bien vividos. No, no están bien vividos, eres muy blanco. Claro que sí los cuelo. Claro que sí los estoy pelando. Ya leí sus confesiones, confieso. Pero todos son de maestros. Confieso que un día. Confieso que a un maestro de la prepa le robé y le escondí su camioneta y me castigó sin motivo. Y Chiviringo dice, confieso que un día le hablé mal a un profesor y él estaba detrás de mí escuchando y le dije, lo que oyó, ¿qué es usted, un machista, un grosero y un pedante? ¡Sí los pelo! Eso es lo que les pregunté, o sea... ¡A ver, Manzano! Usted callado, ¿por qué te dan miedo a los conejos, Manzano? No, no te dan miedo a los conejos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te dan miedo a los conejos? Y si te hago caso. ¿Por qué les dan miedo a los conejos? No sé, ¿son los ojos? Eso no lo pienso responder, güey, Tokiuragiri. No. Yo hago las preguntas, ustedes se confiesan. Yo no. Sí, sí lo he sido. No sé la cuenta, no sé. No sé, he sido niña mala. Yo ya dije, en algún momento dije que yo ya tengo por allá abajo una mansión completa. Cuando me muera van a venir por mí en carretas y en carroza y hermosa y con caballos negros y así todo terciopelo y bien bonito. Ay, no. De este lado dice Chiviringo, yo solo los he puesto una vez. Ay, te das miedo porque son súper tiernos, ¿eso qué? Joel Núñez dice, yo nunca he puesto el cuerno, una vez me los pusieron y se siente bien feo darse cuenta. Ah, eso sí. Nunca dije que fuera agradable que te pusieran los cuernos o poner los cuernos, porque luego cuando te cachan, ahí está la cosa chistosa y agradable. Bueno, ¿qué otra confesión quieren hacerme? Ya casi acabamos estas 2 horas, ya nos queda media hora. Vladi dice, confieso que me encanta estar en modo ninja. Modo ninja se refiere a que no dice nada en el grupo del WhatsApp. Se quedan calladitos y nada más. ¿Leen qué? ¿Cuáles son? Y le encanta leer nuestros problemas. No. Yo confieso que otra cosa puedo confesar. Yo confieso que los brasieres me desesperan. Me no sé. Eso sí les puedo confesar. Me desesperan los brasieres. No sé por qué. No son como mi hit estar poniéndome brasieres. Ahora, Sandy dice, confieso que asesinó a mi perro. Sí, lo asesiné, le hice de comer, se indigestó por una semana, pero sigue vivo. Es fuerte y lo quito. Ok, no lo asesinaste, nada más. Le calzó, no, Dios mío, lo sé ver en mi perro, pero sí bien padre. Cham, cham, cham. Bueno, vámonos con más musiquilla. Yo regreso ya para despedirme y leer las últimas confesiones. Confiésenme cosas fuertes antes de irnos. Así que no se vayan, ya yo regreso. Esto es Anímate cubriendo Hazing Grey. Oh! stop. Let me put it down another way. I got a boy, 착한. I got a boy, handsome boy, 내 맘 다 가져간. I got a boy, 멋진. I got a boy, 착한. I got a boy, handsome boy, 완전 반했나 봐. 가져간 I got a boy 멋진 aquí de regreso. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. De qué barbero eres, ridículo. Confieso que hago la voz de Karame y de Uma-chan. Ay, ajá. Ay, Dios. ¿Qué dice por acá? Vladio dice, confieso que cada vez que dices Pokémon me acuerdo de Bianca y su maldita Miltank. Ay, Dios. No, no, no, no, no, no. De este lado, ¿qué me pusieron? Que no imaginaron que fuera tan audaz. Pues, bastante. Sorry. Ay, esto de las comisiones. Dice Víctor Jiménez, ay, cómo me he reído. Sí, ¿eh? Renato Recinos dice, confieso que la chica del Burger King se me insinúa siempre que voy. No le hago caso, pero me aprovecho para que no me cobre los pepinillos extra. Es lo más intenso que puedo confesar para terminar este programa. Ok. De este lado dice Ores San, dice, confieso que por culpa mía el programa de insomnio del domingo pasado. ¿Qué tan fan del anime eres? ¿A quién manda Yuri o Yaoi? Ay, debe haber estado padre, me han dicho que estuvo muy muy padre. Qué bueno que se divirtieron en ese programa de insomnio del domingo. Paco Julián dice, hola, soy nuevo, saludos desde Argentina, Buenos Aires. ¡Saludos hasta Argentina! Hola. ¿Qué dice? Orazán, confieso que te robaré el novio, Uma-chan, ok, no. Pues eso está bien, cañón. Primero que lo aguantes, ¿eh? Okay. Es una finura, mi novio. Es una finura. ¡Ay, amor mío! No me pegues. Eres adorable, pero... Ay, es que... ¡Híjole! ¡Híjole! Es un poco complicado. Es un ser humano complicado. Es más, para las pocas personas que lo conocen, la primera cosa que me dicen es que tu novio tiene cara de que nos va a golpear. Sí, sí. Así tal cual como... Si se acuerdan, si han visto Toradora... En Ryuji tiene ojos así de matón asesino que le va a irse a golpear a todo el mundo. Así igualito es mi agresor. Ay, sí. Tiene ojos de asesino. Pero es buena bestia. Es lindo. Ay, te amo, cariño, donde quiera que estés. Dice horas aunque sí, que si te vas con él, con ella, yo supongo que es niña. Beto Carreira dice, confieso que una vez hice del baño en vía pública y la policía me arrestó. ¿Con qué onda? No, bueno, ustedes... No, ya. Eso es como... No, otro nivel. Es... Que me escuche, deja que me escuche y me va a agarrar a golpes por haberle dicho eso. Pero no creo que me esté escuchando. Ay, Dios. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Ya me estoy por ir. Así que vamos a poner las últimas, que son las últimas dos canciones. Las últimas dos canciones para ya irnos. Las últimas canciones, bueno, es Siam Shade. Suago Mamade, que me habían pedido hace un rato, y la de Oshiete. Ay, bueno, ahorita la pongo. Bueno, yo seré Uma-chan y nos escuchamos, bueno, en mi horario normal, de lunes a jueves, de 11 a 1 horario de México. Y bueno, fue un placer haber estado con ustedes, haber compartido confesiones y bueno, espero volvernos a escuchar en algún otro momento. ¡Chai! ¡Los quiero! ¡Cuídense! por cierto, no lo olviden, sigue DJ Aome. DJ Aome. Así que no se vayan, quédense todavía mucho tiempo más aquí en Radio NB Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. ¡Chai! Poner esa canción, ya está como muy, muy quemada. Así que mejor escuchamos una con la que vamos a subirle el volumen, y además traigo pegada en la cabeza, pero muchísimo. Así que quitemos esta cosa y vamos a escuchar algo bueno, bueno. Y ya voy. 空に 가네 노시로 스파 로보토 마징가 Z 無敵の力は僕らのために 正義の心を吐いた 飛ばせ鉄拳ロケットパンチ 今だ出すんだ ブレストファイヤー マジンゴーマジンゴーマジンガー を砕く黒金の後ろスーパーロボットマジンガー Z 正義の怒りはみんなのために平和の祈りをファイルだ発射命中ミサイルパンチ今だ出すんだ Mr. Hurricane Majin Go